para él. Y lo bendijo. Yo intenté muchas veces que tú me quisieras a mí, pero todo intento fue en vano, porque otro amor hay en ti. Por eso ahora me resigno a perderte, aunque me cueste, y tú bien lo sabes. No, no, no, ya no amaré nunca más. No, no, no, pues solo se ama una vez. Mi corazón se ha destrozado esta vez, porque tu amor no es para mí, sino de él. Mi corazón ya está destrozado. Y sabes, no amaré nunca más. Para ti. Intenté muchas veces que tú me quisieras a mí, pero todo intento fue en vano, porque otro amor hay en ti. Por eso ahora me resigno a perderte, aunque me cueste, y tú bien lo sabes. No, no, no, ya no amaré nunca más. No, no, no, pues solo se ama una vez. Mi corazón se ha destrozado esta vez, porque tu amor no es para mí, sino de él. No es para mí. See you.